remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're. Bueno, ahora sí, buenas noches, me siento, toma dos, vamos con vamos, la toma dos. Toma dos, esta es buenas la toma dos. Buenas noches, bienvenidos a Caos Interior, salimos, no, en realidad no salimos, nos hablamos entre nosotros, nos creímos que salíamos. Pero no, no, hacemos todo de vuelta. El operador técnico dijo, no chicos, no están saliendo, repitan no, todo. Dijo, chicos, están saliendo, cuando llegaron los 18 mensajes de no están saliendo. Y bueno, ahora sí, estamos, esto ya lo hicimos, por eso lo hacemos un poco como sin ganas. Porque estuvimos 10 minutos. Llega la confirmación de alguien que no está presente que estamos saliendo. Claro, a mí también, pero me mató porque estuvimos 10 minutos hablando como unos bobos. Y aparte, ya hay quejas de los oyentes ahí, ¿eh? En el Xbox. No están saliendo. Buenas noches, Lungi. Hola, loquito, ¿cómo andás? Qué lindo, le puso ganas porque se la había mandado. A ver, Ferretti, cada cosa que digo vas a poner cara de qué está diciendo este pelotudo. No, es que sí, básicamente sí, pero después de la promoción de un programa de La Bemba, que es Tercer Mundo, que lo hizo usted, sí. Chade, yo creo que es una de las cosas más lisérgicas que he escuchado en mi vida. Bueno, viste, ¿qué te va a hacer? Pero bueno, buenas noches, señor Lungi. Buenas noches, lunes 12, ahora sí, con todo lo que dijimos antes lo vamos a repetir ahora. Lunes 12 de diciembre, sí. Vamos a hacer un poco fin más de semana rápido. Largo. Fin de semana largo, muchas cuestiones, vos nombrabas cuando no salimos al aire, sí. La asunción, o la reasunción, ¿cómo lo se...? Lo bueno de vivir en democracia, la continuación en el cargo de Cristina Fernández como presidente de todos los argentinos, así que bueno, hasta el 2015 tenemos más de esto, ¿no? Y lo bueno de que podemos votar, eso por un lado hay que verlo con más que buenos ojos, ¿no? Sí, yo había leído la tapa de la Barcelona. Sí, la gran relema. Tapa de la Barcelona. Está Cristina, está el pueblo detrás, el pueblo apoyando. Y dice, hasta Cavalieri, Lescano, Roca y de Mendiguren son nacional y popular. Mejor imposible. Con gabinete renovado y quórum propio, comenzaría una nueva etapa. Ahora sí dejarían de ser asesinados los COM y los campesinos santiagueños. Habría una justa redistribución de la riqueza y se despenalizarían el aborto y la tenencia de drogas. Y aparecerían Julio López y Luciano Arruga. Una gran etapa de la Barcelona. Sí. Estuvo buena. La Barcelona que fue en algún momento bastante pegote. Este año con el gobierno. Pero. Pero toca temas que no todos los medios está muy bien. Tocan, no. Como Luciano Arruga, Julio López, sobre todo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, ahora sí estamos saliendo al aire. Decíamos, fin de semana, yo no puedo dejar de nombrar que el viernes cumplió años uno de los chicos de acá de la radio, Sino, de Tercer Mundo. En donde el señor hace. El señor, el operador, hace una promoción genial. Me gustaría tenerte así lúcido un día, ¿eh? Es que no estaba lúcido cuando no, ese día no sé que no era yo. Sí, bueno, pues me gustaría un día que no seas vos entonces. Tuvimos entonces de festejo de cumpleaños de Gino el viernes, con gente de la radio, estuvo muy, muy copado. ¿Estuvo lindo? Estuvo copado, sí, estuvo bueno. Los esperábamos. A usted y al Quemero no pudieron venir, pero bueno, yo fui en representación del programa. Claro, bueno. Bueno, vamos a arrancar el programa ahora sí, definitivamente. Tenemos un programa hoy dedicado a... Esto yo lo he hecho porque Caos tiene un tiempo ya en el aire. Ya este hemos programa, hecho este programa. Yo estaba solo en ese momento. No, yo estuve presente. No, te lo confundí siempre, era el Mago de Oz. El Mago de Oz. Te lo confundí, sos un sonso vos. Esto lo hice en el 2009, pero era distinto hacerlo solo, no teníamos esta... Siempre, porque la otra vez hiciste lo mismo, el de la Mancha, Don Quijote. No, el de la Mancha. El de Artón. Así que... Vamos, hoy ese programa Alicia en el País de las Maravillas, un programa lisérgico. Vamos a analizar, vamos a contar un poco la historia, un poco algo del autor. Y vamos a analizar qué es esta cuestión, ¿no? De el País de las Maravillas. ¿Qué es eso? ¿A dónde viajás? Y partiendo de que es un que cuento, tomes, ¿no? A dónde viajás. Partiendo de que es un cuento para niños, también hay algunas cosas que vamos a poder... Que no es tan para niños. No es tan para niños, pero está Disney lo ha calificado como un cuento para niños. Lo más cercano que tenemos a esto es la película, de la cual vamos a estar hablando también. Así que antes de meternos con esto, quiero decir algo. Dígalo. Ayer fuimos a ver Divididos. Gran recital. Qué banda, por favor, ¿cómo suena eso? Terrible. Terrible. Es la aplanadora. Por Dios, ¿cómo suena eso? En vivo fue terrible. En el teatro yo ya los había visto. A mí me pasó antes de ir a dormir el pi. Que no sé, pero, en los oídos terrible. Pero vos lo habías visto alguna vez ahí en ese lugar. No en ese reducto. ¿Cómo suena? Por favor. Hubo un tema cuando hicieron Light My Fire y Woo Child. terrible. Me gustó Paraguay a mí. Sí, es un tema que me gusta. Pero cuando me fui a sentir joven, sí, ahí que fui en la muchedumbre a saltar. Después viste la realidad roto. Sí, mojado. Pero cuando hizo Light My Fire hizo una versión increíble y sí, Chal también tocaba como 10 minutos cada tema. No, el recital en sí fue muy bueno. Muy bueno, muy groso. Así que como esto estuve el viernes en el cumpleaños, le comento también la voz de la conciencia, en el cumpleaños de Gino, el viernes, sí, estuve hablando con sí, un alto dirigente de la radio. Rapa. Un alto dirigente. No me imagino quién. Un alto dirigente de la radio, un tipo que es quizás el un alto dirigente. Más. No sé, digamos que es una agrupación, pero es un alto dirigente que pasaba música, entre sí, otras cosas, en el cumpleaños. ¿Qué música pasaba? Era sí, música festiva, era música festiva. No vino al caso, Ferretti, no vino al caso. Cumbia y demás. Música festiva. Lungi, acá hay un mensaje para usted en el C-Box. Lungi se equivoca todos los lunes o todos los días de su vida. ¿Quién puso eso? El señor Quemero, que lo está escuchando. Ah, mirá el Quemero. Quemero está malito hace un tiempito que sí, está malito. Ahora vamos a hablar del Quemero. Está malito, Gonzalo. Le decía, bueno, sí, estoy hablando con un alto dirigente y el alto dirigente pasaba esta música y me dice, vos. Ahí está Gino, Vos que. Me está escribiendo en el C-Box. Ahora lo vamos a leer todo el C-Box. Me decía el alto dirigente, vos escuchás solamente música. ¿Cómo decía? Música imperialista. Vos solo escuchás. Me acusaba. Sí. Así que vamos a abrir con esta banda que nombrábamos. Y con Divididos. Ah, Divididos. Y entonces le quiero dedicar esta. Esta canción le quiero dedicar a este dirigente. Sí, no sé quién es. Así bueno, que esta canción, Leo, es para vos, para que veas que no es música imperialista nada más. Y tus noches encienden. Vamos con Jujuy, vamos. Bueno. Un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama. Y desde el verde lampazar nocturno, un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mí. Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. Arquitectos de antiguo. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a dar los medios de comunicación. Lluvia de mensajes. Sí, ahora vamos a nombrar a quienes nos hablaron. Es www.laemba.com.ar, caosinterior @hotmail.com, y si no, el Facebook. Facebook. Caos Interior, y ahí se comunican con nosotros. Sí. Hay un grupo, se suman y hacen todas esas cosas que están buenísimas. Sigue la foto de Chaplin, ¿no? La voy a cambiar, Bueno, saludos. A todos los que escribieron. Sí, el quemero que nos está escuchando, no participa, bueno, menciona. Vamos a ver por orden, esperen. A ver. No sé quién es Antucho el Amor, que dice no se puede escuchar. Romy, que ahora sí se escucha. Vale, se escucha al fin. El quemero que le dio a Lungi, vos lo leíste. Sí. Gino, que me agradece la compañía en la parrilla. Tercer Mundo. El alto dirigente es un careta. Esteban de Tercer Mundo, está bien. El quemero que le habla a Lungi y le dice no se ponga de mal humor y más. ¿Qué le contesta Lungi? ¿Al quemero? Sí. No, nada. Bueno, está bien. El Boxitracio, que hoy no apareció con su clásico. No. Dice, no hables más, no sé a qué se refiere. Está saliendo joya programa. Y el quemero, que en la apertura nos olvidamos del acompañamiento del senador riojano al gobierno nacional y popular. Sí. ¿Cómo es el quemero? Siempre igual, no cambia. Javier, que está escuchando también, dice, bien ahí con Divididos. Y el Bostero. Sí. Le hace una pregunta al quemero. Sí. ¿Usted, quemero, es alguien que anda discutiendo por los bares? Esas discusiones se arman en nuestros e-box raras. Sí. Bueno. Vamos a arrancar, por fin, de una vez por todas. Dijimos, vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. No podemos evitar meternos en esta obra que ha trascendido varias generaciones, ¿no? Sin hablar de su autor, sin hablar de más Charles... Más conocido como Lewis Carroll, sí, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba en realidad? Charles Ludwig Dodgson. Sí, un nombre complicado, por eso puso Lewis Carroll. Es más fácil. Claro, 27 de enero de 1832 nace... En Dexbury. Sí, y es un tipo que matemático, lógico. Un adelantado para su época. Y escribió su obra conocida, la más conocida es Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Pero después escribió otra que la... Como si fuera la continuación. Sí, que es Alicia a través del espejo. Bueno, escribió poesía, cuentos, cartas y demás, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ir encontrando de él. Las primeras expresiones en lo que es la escritura de Carroll fueron humorísticos y satíricos también. Bueno, uno de los también escribió un poema muy particular, porque en ese poema lo que él va a hacer, después vamos a mencionarlo, sí, es inventar palabras, y es, digamos, como conjunciones de palabras, inventa palabras nuevas, y esto puede ser tomado por varios otros autores. Como también inventa el nombre Lewis Carroll, porque es la latinización, sí, de su nombre y el apellido de la madre, que era Charles Ludwig. Uh-huh. Lo cambia, lo latiniza y termina siendo Lewis Carroll, ¿no? Ajá. Fue en una de sus excursiones, según algunos de sus diarios, el 4 de julio de 1862, cuando inventó el argumento de esta historia que más tarde iba a ser el primer y más grande éxito comercial, que es Alicia en el País de las Maravillas. Él estaba con un amigo, el reverendo Robinson Duckworth. Llevaron a las tres hermanas Liddell, que eran Lorina de 13 años, Alice de 10 y Edith de 8. Esto... Rosalo, sí, Rosalo. Sí, lo perdí. Pero se lo acusaba en un momento de medio pedófilo. No sé, sí, más si había un reverendo de por medio. Lo llevaron a pasear en barca por el río, sí, Támesis. Y según los relatos de Dodgson, que era el amigo, Alice Liddell era justamente la chica que... Sí, la que tenía 10 años. Claro, la que inspira. Esta chica hicieron una narración. Que claro, improvisó ahí una narración, uh-huh, ¿no? Entonces esta chica Alice se vio como entusiasmada por la narración. Que se la escriba y demás. Y bueno, compuso un manuscrito y se lo regaló a esta chica para la Navidad. Y este manuscrito se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia. que estaba basado justamente, ilustrado con dibujitos de él y demás, y estaba basado en la aventura, era justamente una aventura de esta chica Alicia Lido. Sí, entonces es por esto que se especula, o más que nada se da por sentado que esta chica Alicia es la heroína de la obra, pero después el mismo autor dice que no, que no está basado en esa persona, ni en ninguna persona real. Claro, bueno, después dicen que fue justamente entonces a través de este manuscrito como termina siendo creado Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Es esta obra que nos compete hoy, que vamos a ver que en la obra hay muchas cuestiones. ¿Cómo surgen las cosas, ¿no? Cómo a través de una obra algo concreto y conciso, como una chica como Alicia, sí, que escapa a algún lugar, que no se sabe si sueña, si se duerme, si está dormida y sueña, si juega quizás con algún amigo imaginario que puede haber inventado una historia creada por ella o demás. Después empieza un montón de análisis de lo que es este, y se ha calado muy profundo en la cultura popular, en lo que es temas musicales, obras de teatro, ha arrasado con todo, ópera. Hay alguna referencia justamente a esta historia, en lo que es musical, en lo que es teatral, como vos bien dijiste antes, ¿no? Así que metiéndonos en Alicia, en el País de las Maravillas, podemos decir que decididamente, bueno, es el libro que proviene de este manuscrito, que sí, va a tener un montón de alusiones satíricas a los amigos de él, que él, porque recordemos que los personajes que van apareciendo son personajes bastante extraños, ¿no? Un conejo que está apurado, que está todo el tiempo corriendo, sí, un gato que se ríe y demás. Es raro, pero también por lo que se cuenta, son alusiones satíricas a los propios amigos de Lewis Carroll. Claro. Estas cosas como el conejo blanco, el sombrero, la oruga azul, el gato este que se ríe. Ajá. La reina de corazones, bueno, sí, son personajes, como bien decíamos, que parecen ser que eran amigos de él, que lo fue dando una personificación extraña. Es una alusión satírica a lo que es la educación y a los temas políticos de la época, ¿no? Ajá. Está muy bueno. Sobre todo a la educación inglesa. Ahora nos vamos a meter en un análisis también literario importante que tenemos aquí, que está copado para leerlo. Sí. Solo se conservan 23 copias de la primera edición de 1865, 17 pertenecen a distintas bibliotecas. Y estamos hablando de un libro que quién sabe si no fue por ahí un paradigma también en la literatura universal para pequeños, sobre todo, ¿no? Porque es que es un libro conocido para. Pues para chicos, pero. Muy bueno. Lo que pasa es que el libro se hace conocido también o adquiere mucha relevancia a través de la película de Disney. Sí. Esta película de dibujitos animados que, evidentemente, quien la creó consumía altas cantidades de LCD. De estupefacientes. Sí, le daba al cartoncito como loco. Nosotros vamos a meternos, como es lógico, en este programa. Esas cosas hacen muy mal, Esas cosas hacen muy mal. ¿Cómo sabe usted? ¿Le contaron? A mí me han contado una vez. Bueno, en realidad no, pero hace muy mal. Uno tiene alucinaciones que. Bueno, que capaz que no estaba preparado usted. No, la verdad que no. Vamos a dar comienzo a. Entonces, ya que presentamos a Alicia y demás, y estamos. No es que pegamos los temas, es que salimos 25 minutos al aire sin que nos escuchen. Sí. Entonces, vamos a pasar un tema que. Un tema de un autor que a usted le gusta mucho. ¿Quién? Enrique Bunbury. Me encanta, soy fanático. Es un gran tema. Alicia, soy del fans club. Expulsada del País de las Maravillas. El tema es un temazo. Vamos a pedirle a la voz de la conciencia que lo pase para presentar y meternos en el tema. Y ya ahora nos vamos a meter en análisis. Vamos a hablar un poco de los capítulos de la obra. Y después le vamos a pedir participación al público. Sí, ¿no? A ver qué le parece. Vamos. Alicia, sortilegio de Baria en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando de uno a su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro. Siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. volando entre lunas, de charla con mis arañas. Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy es siempre cobardía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará al país de las Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con el programa, escuchamos ahí entonces Alicia expulsada al país de las maravillas de Bunbury. Volvimos con Callejero, lindo tema, ¿no? ¿Te gusta este, no? No, el anterior de Bunbury también. ¿Te gustó? Mirá vos. Decíamos, la gestación del libro de Alicia en el país de las maravillas tiene tres fases, ¿no? Una era esta que relatábamos, este viaje por el Támesis, ¿no? ¿Por qué lugar, no? No, sí, estaban, no fueron, vamos para el Riachuelo a cruzar, claro, a Dock Sud. Estaban viajando en el Támesis por el año 1862. Claro, y ahí estaban con esas tres niñas. Y el reverendo. Y el reverendo. La segunda fase comienza cuando Dockson decide hacer justamente... Dockson, que es justamente Lewis Carroll, ¿no? Claro, Lewis Carroll decide hacer, recrear estos relatos que hizo y escribir una historia con ellos. Entonces, esta decisión que habíamos dicho es tomada tras la insistencia de las niñas. ¿Qué le pasa? No. Entonces, bueno, terminó de escribirlo en febrero del 63 y él hizo las ilustraciones y demás. Y la fase final de este libro consiste en el desarrollo posterior del manuscrito hasta la versión definitiva, que es esta conocida, ¿no?, ya el libro definitivo, donde a él le agradó la idea de escribir justamente y desarrollar el libro y hacer dibujos y demás. Y además añade dos capítulos. Y se pone en contacto con John Tenniel, que era el más adecuado para hacer trabajo de los dibujos. Sí. Y de hecho muchos de los dibujos que yo subí un para Facebook y demás son los originales de aquella primera obra salida, ¿no? Después se han hecho infinidad de gráficos de Alicia en el País de la Maravilla, jugando con el gato Rizón y demás. Sí. Mientras Tenniel hacía las ilustraciones, pensó que Lewis Carroll pensaba que el título original sonaba demasiado escolar y bueno, pensaba... Como si se tratara de un texto para minerales. Claro. Entonces pidió ayuda a un amigo a través de una carta y le dio varios títulos. Sí. ¿Cuáles eran? La Hora Dorada de Alicia, Alicia entre los Elfos, Alicia entre los Duendes. Y las combinaciones de La Hora de Alicia, Acciones de Alicia, Las Aventuras de Alicia con En el País, de los Elfos. O también En el País de las Maravillas. Y así fue como fue quedando este nombre final, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Los dibujos de Daniel son para disfrutarlos, ¿eh? Gran cantidad de gráficos para esta obra y muy, muy interesantes. El argumento de la obra tiene distintas cuestiones, los capítulos y demás. Él incluye un poema que hace referencia a la gestación de la obra. Recuerda el paseo en bote y cómo las tres hermanas Lidl, llamadas en poema Prima, Segunda y Tertia, insistieron para, bueno, para escuchar la historia y demás. El capítulo 1, llamado El descenso por la madriguera, sí, es cuando Alicia justamente se encuentra en un árbol al aire libre, aburrida obviamente, junto a su hermana. Mientras la hermana leía un libro, sin ilustraciones ni diálogo, lo que hace que Alicia divague por él, porque está aburrida, porque le aburría, claro, ese libro. Y el libro también era una cosa tétrica, ¿no? Algo que no tenga ilustración. Claro. De repente aparece un conejo. Claro. A mí lo que me llama la atención, esto es lo que yo te planteaba a vos. La vestimenta del conejo. No. Voy al previo. Sí. ¿Qué lleva esta...? Bueno, no, está bien, hagamos el análisis este después. No, pero ¿qué quiere hacer? No, porque me llamaba la atención pensar, ¿no?, esta situación de esta chica que se escapa del mundo aburrido real. Porque está bien, que después puede ser que se haya dormido o lo que sea. Sí. Pero ¿cuántas veces uno escapa de esta manera, ¿no? Entonces, hay que ver qué le pasó a Alicia realmente. Ella aparece de repente junto a un conejo blanco, como bien decías vos, vestido con chaqueta, chaleco, como el escribano prácticamente. Claro. Va corriendo, murmurando que va a llegar tarde, miraba su reloj de bolsillo y bueno. Y resulta ser que la madriguera es un túnel mucho más profundo de lo que ella esperaba. Ella va cayendo, se convierte en un pozo vertical y bueno, es un viaje que pega. Por lo cual ese viaje también puede ser un sueño o un consumir. ¿Qué consumiste? La madriguera consumió. Sí. Va cayendo hacia el final del túnel y demás. Al finalizar su caída sin haberse hecho daño, sí, va a entrar en un mundo de absurdos, de sinsentido, de paradojas. El conejo desaparece y ella va a encontrar una pequeña botella que dice bébeme. Claro. Yo tengo un amigo que en una época decía comeme, no sé si tiene que ver, pero... No, desconozco a su amigo. Lo que Alicia hace, justamente, claro, por la curiosidad, le entra al pico. Exactamente. Y, termina siendo Alicia, cogida. Claro, 25 centímetros pasó a medir Alicia. Nada, bueno, depende de dónde. Depende de que estemos hablando, claro, de 25 centímetros, a ¿no? A continuación, intenta abrir una pequeña puerta para poder continuar explorando el mundo nuevo. Y a través de la puerta ve un jardín muy lindo, sí, pero la llave que abre la puerta está sobre una mesa a la cual ella no llega, porque era una cosa chiquitita. Entonces, y acá aparece su amigo. Claro. No era mi amigo, pero... aparece, bueno, su amigo aparece acá. Aparece en esa época. Es como Alicia tomó la pastilla de chiquitolina del, claro, Chapulín. El Chapulín tomó, sí, una gran idea también. Sí, puede muy ser. Bien. Muy bien, la niña intenta entonces recuperar la estatura original con un pastel que dice el letrero Come. Escrito por Mario el Pipa. ¿Qué es un personaje también del libro? Sí, es un personaje del libro. En el capítulo, bueno, y obviamente va a crecer. En el capítulo 2, En un mar de lágrimas, se titula el capítulo 2. En un mar de lágrimas. Ella crece más de lo esperado, más de 3 metros. Claro, se va al carajo ahora, ¿no? Porque de 25 centímetros a 3 metros. A jugar a la NBA. Sí. Entonces, no para de crecer, choca con el techo, queda muy, muy alta. Y bueno, ahora, claro, no puede llegar a la puerta. Claro, empieza a llorar. Porque obviamente de acá viene el en un mar de lágrimas, ¿no? Empieza, sí, a llorar muchísimo, hace un charco muy grande. Y sin querer aparece el conejo, ¿no? Pasa nuevamente frente a ella, muy apurado. ¿Cuánto mide el conejo? 6 metros. Muy apurado y sin querer deja caer un abanico que ella lo usa para refrescarse. Este abanico resulta ser mágico, ya que consigue que ella empiece a encogerse de vuelta hasta llegar a su... Hasta que pueda pasar por la puerta, claro, ¿no? El charco de lágrimas es ahora un mar donde Alicia se ve forzada a nadar para no ahogarse. Y a su lado pasa nadando un ratón. Claro. Y Alicia intenta hablar con el ratón. El ratón se ofrece a guiarla hasta la orilla. En el camino ya había otros animales también, se encuentran nadando y tratando de salir del mar de lágrimas. En donde había también un pato, un dodo, un aguilucho y un loro. Sí. Las drogas que consume, sí. Él llega a una moto, será Alicia. Sí, Alicia en la moto viene. Va a haber varios capítulos más, ¿no? Ella va a tener el capítulo 3, una carrera en comité y con un cuento largo. Es ahora cuando se hace radical. Claro. Pero a mí me interesa hacer un saltito a el capítulo 5, que es el consejo de la oruga. Sí. ¿No? Alicia se encuentra sentada a una oruga azul que está fumando una pipa, ¿no? Una pipa de estas de agua, claro, una pipa extraña. Está consumiendo cosas la oruga azul. La oruga le pregunta a la niña quién es y demás, ella no le puede responder, ya que estaba un poco con pérdida de identidad. Claro, demás, porque había cambiado creció, el tamaño. Se achicó, creció, ¿no? Entonces, ella está inconformada con su altura de 7 centímetros. Digamos, lo que termina haciendo que la oruga se enoje. Se va, sí, a retirar ofendido y se va. La aparición de la oruga también tiene un momento muy importante, porque después va a ser uno de los momentos más recordados por justamente la cultura popular, este encuentro con la oruga. Con la oruga azul. Ella después va a encogerse de vuelta, a crecer. Esto es constante en toda la obra. Y después vamos a ver qué dice el análisis que se hace de ella. Entonces acá, o sea, en el capítulo 5, sí, se encuentra con una persona azul, sí, va con una oruga. Una oruga azul. Que estaba consumiendo sustancias, uh-huh, en donde Alicia le cuenta, al principio no le podía contar nada, pero después le cuenta su disconformidad acerca de su estatura. Mal, estaba mal. ¿Y quién estaba peor, la oruga o Alicia? La oruga se termina enojando, la oruga estaba estaba mal. En el capítulo 6 lo que va a aparecer es la reina de corazones. Que la reina de corazones es la tipa que quiere mandar a todos a cortarle la cabeza. Ah, mira vos, qué quien, bien. Quien está en contra de ella hay que cortarle la cabeza cuando se le ocurra. También le va a aparecer a un gato sonriente, ¿sí? Que es el gato Rizón en la película Disney, ¿no? Y demás. Que hace poquito salió la película de Tim Burton, también lo vamos, sí, a mencionar y demás. Ella, Alicia, va a continuar su camino y se va a cruzar, aparte del gato este justamente. El gato de Cheshire. Sí, la va a invitar a conocer al sombrerero y a la Liebre de Marzo. La Liebre de Marzo es una significación que después también vamos a ver que tiene algo en particular. Y acá encuentro una similitud en la Reina de Corazones y... Viste que la duquesa, sí, va a una invitación, acepta una invitación por parte de la Reina de Corazones para jugar al croquet. Sí. Bueno, Charlie García en el tema, Alicia, sí, en el País de las Maravillas. Yo le diría, terminemos el capítulo 7 y mandamos ese gran tema. Canción de Alicia en el País. Hace una referencia, sí, dentro de la canción a esta parte. Ahora vamos a hacer que márquela antes de que la mandemos y vamos a ver si los oyentes le prestan atención. Entonces, el capítulo 7 está bueno porque es la merienda de locos. En realidad dicen cricket, no es croquet en la cricket. Está, llega a la casa de la liebre, está el sombrerero, se están tomando el té enfrente de la casa, ella se une, hay una conversación. Recordamos esto, la película de Disney es, entre otras cosas, el feliz no cumpleaños. Sí. Bastante locura. Es decir, muy rebuscado, ¿no? Sí. Ella va a encontrar una puerta en un árbol, la cual atraviesa para entrar justamente a este jardín del croquet. Vamos a pedirle, vamos a terminar rápidamente esto. A mí me interesa el análisis y las cuestiones. Dale. Así que antes de terminar esto, que va a ser breve, vamos con el tema de Serú Girán. Sí, Serú Girán. Que es Canción de Alicia en el País. Una canción no peronista. Aparte, canción... en un contexto fuerte, político, García escribe esta canción. En donde nueva parte de la canción dice: enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Los brujos haciendo referencia a una persona lamentable en la historia argentina como fue. Igual, ¿no? Me parece que abarca un periodo también amplio, no habla solamente de. No, eso. También hay una referencia a Ilia, hay una referencia a Onganía dentro de la canción. Gran tema. Una gran canción, una gran composición y una letra. Gran tema, aparte elige relacionarlo con justamente con lo que hablamos del programa de hoy, Alicia en el País de la Maravilla. Sí. Hace una mezcla muy, muy copada. Vamos con el tema. ¿Vos qué? Feliz. si este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Todos los martes a las 19 horas, ¿Quién te viera y quién te ve? Un programa de barrio con Julia Vitali y Juan Bonaudi. Entrevistas, opinión. Radio La Bemba 91.3. Quien te viera y quien te ve. Me canto mi abuela, donde los recuerdos pican dulces como abejas, donde mis zapatos andan coquillándome las patas. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Seguimos con Alicia, con Creedence y con Clearwater Revival. Y gran tema de Alicia, canción de Alicia en el país. Atrás de la jungla. Gran tema también. Bueno, decíamos, vamos a hacer unos punteos para no detenernos tanto en los capítulos, porque es algo que ustedes pueden adquirir por su propia cuenta y nosotros queremos algo más. Ir más allá. Más allá. Esa frase es muy linda, ir más allá. Tiene 12 capítulos, ¿no? Sí. En los cuales ella va atravesando un montón de aventuras con Crece, que se sigue cruzando con estos personajes y demás, los cuales vamos a ver ahora qué significa cada uno y demás. Como el conejo, ¿no? Porque esto también habla un poco de la crítica, y esta niña pequeña, una crítica hacia esta forma de vivir de los adultos, ¿no? Sí. El conejo que está todo el tiempo mirando apurado. Su reloj y está todo el tiempo apurado. Alguien que se podría adaptar perfectamente a cómo se vive hoy en día, ¿no? Bueno. Estamos hablando de una obra que fue escrito, escrita 1863, varios años atrás. Así que hace bastante. Antes de seguir, www.labemba.com.ar, si no, Caos Interior en el Facebook, si no, caosinterior@hotmail.com. Le mando saludos al compañero Gaby de Será Posible, que se empaña acá escribió en el C-Box. Le gusta Héroes, me parece. Le gusta, ¿no? Héroes, le gusta Bunbury, así que siempre que pasamos un tema lo agradece y se nos escucha. También está en el cumpleaños o viernes, así que compartimos algunos un buen momento con él. Sí, sí. Decíamos, tiene varios capítulos más en los cuales se va cruzando todo el tiempo con estos personajes, con la reina de corazones. Con la falsa tortuga. Con la falsa tortuga, la reina de corazones, que alrededor tiene un montón de mazo de naipes y una multitud de espectadores de animales. Hace una clara referencia a la reina de algunas figuras de la monarquía. Hay un juicio en el medio donde la sota es acusada de haber robado las tartas que la reina preparó en un día de verano. Sí. El sombrerero es llamado como testigo. Digamos, tiene varias vueltas más. Y el capítulo final va a comenzar narrando la participación de Alicia en el juicio, justamente. Se había olvidado que recuperó su altura normal. Se levanta para comparecer como testigo y tira todo lo que tiene a su alrededor y demás. Y esto va a terminar después del juicio y demás, donde el lector percibe que Alicia se había quedado dormida y que tras el sueño fantástico que tuvo, va a despertar al sentir que unas hojas del árbol le habían caído una cara sobre su rostro. Acto seguido, ella le cuenta el sueño a su hermana y va a prepararse para tomar el té. Y termina narrando cómo la hermana Alicia se queda bajo el árbol recordando la historia que Alicia le relató. Claro. Esta necesidad quizás de escaparse un poco de la vida monótona, aburrida, o quizás cuando uno tiene un problema que por diferentes vías trata de escaparse de una realidad imaginándose un presente mejor también, ¿no? Ese es el tema. También lo que tiene interesante es esto de... Pues ¿cuántas veces uno se encontró quizás en el laburo colmado de trabajo, decís, ¿cómo me gustaría estar en otro lado que no sea este, ¿no? Claro, pero esto también está bueno recomendar, ¿por qué no? También esta crítica es hacia los adultos, ¿no? Que dejan, uno cuando se vuelve adulto deja de jugar. Pierde la inocencia, ¿no? Y el adulto no tiene que dejar de jugar para, digamos, el juego es algo importante. Te acompaña a lo largo de tu vida. Y mismo el juego puede ser leer el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿por qué no? ¿No? Entre tantas lecturas que uno tiene de otra índole, laborales, políticas, de estudio. Uno cuando es grande. El quemero, por ejemplo. Ahora sí, que termina esto. Bueno, se lee Alicia en el País de las Maravillas, ahora cuando termina de rendir. Claro. Tiene que volver a esas cosas. El señor quemero. Yo creo que uno cuando va creciendo le dejan de parecer importantes o tonterías el hecho de disfrutar algo. Uh-huh. ¿No? Que uno cuando era chico, quizás a nosotros también, con 30 años nos pasa. No darle importancia a algo que nos hace bien. Había una frase muy buena de Nietzsche que decía que la madurez del adulto es seguir jugando como un niño, una cosa así. Ahora después la vamos a buscar. Vamos a decir que el impacto que tiene Alicia en la cultura, dijimos, ha inspirado una cantidad de teatros, de videojuegos, de musicales, de ballets, de óperas. Sí, un abanico bastante amplio. Mucho artista musical, ¿no? Los Beatles, que I Am The World, la tenemos, ahora la vamos a pasar. Bob Dylan, Tom Waits, escuchábamos un tema de fondo de Tom Waits porque sacó no solamente un tema, un disco que se llama Alice, es esa voz, la de Tom Waits, ¿la ubicás? Aerosmith también. Aerosmith también. Los Jefferson Airplane, y ese lo vamos a pasar porque ese, ahora que Lungi saca la bolsa, escuchamos White Rabbit. Tom Petty, Avril Lavigne, que hizo el último de la película de Tim Burton. Y bueno, lo que escuchábamos antes de Charlie García, ¿no? Hay que decir que un artista como Dalí hizo tres ilustraciones basadas en este Alicia en el País de las Maravillas, lo cual también da una referencia, ¿no? Para que Dalí lo haya tenido en cuenta y le haya dedicado esta cantidad de ilustraciones. Después obviamente traspasó las culturas y ha llegado al mundo del anime, del manga, todas esas cosas que usted consume. Usted o Reyoni consume. Me encantan. Quizás a mi hermano habría apuntado a más chiquito. Subculturas como la gótica. Es verdad, su hermano. Alicia también fue fuente de inspiración para otras obras. Dicen que Finnegan's Wake de James Joyce tiene una obra de 1939. Ajá. Del escritor irlandés. Hay adaptaciones de ópera, hay adaptaciones cinematográficas. La más reconocida quizás sea la de Walt Disney. Y ahora la de Tim Burton, exactamente. Pero bueno, estamos hablando de que apenas inventó el cinematógrafo, básicamente. O sea, desde 1913 es la primera adaptación cinematográfica que se hace de Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchas y muy extrañas. Hay muchas y muy extrañas. Iba a decir que aparte de esto también ha sido... ¿saben qué dice? Que alguien que se impactó mucho por la obra fue Nabokov, que es el autor de Lolita. Sí. Y en un momento él lo desmintió, pero se deslizó que Lolita, esta historia de esta niña preadolescente, ni siquiera adolescente, que enloquece a un hombre mayor... Como el reverendo a la locura. Dicen que quizás se pudo haber basado en esto, en esta historia de Lewis Carroll con las pequeñas, ¿no? Con estas niñas y la adoración y los cuentos. Tampoco la vamos a ensuciar, no tengo nada comprobado. Que el tipo pasa hoy en día, es complicado, ¿no? Te vas con un reverendo a pasear en bote. Es que la presencia del reverendo pudre todo ahí en realidad. El reverendo hijo de Dios. Epa. Vamos a hacer, hay un análisis crítico que me parece que está bueno. ¿No? ¿Qué quiere hablar de algo en particular? Vamos con el análisis crítico. Bueno, el análisis crítico sobre la obra dice de la madriguera, fundamentalmente, ¿no? Vamos a decir. que Alicia no está retrocediendo, como se dice, a su primera infancia, sino que está avanzando en el tiempo hacia ese momento cercano en el que va a ingresar en el mundo social de los mayores. Esto sí. Es lo que decíamos nosotros. Entonces, cuando llega al fondo de la madriguera, el primer dilema que se le plantea es si beber o no ese frasco que hay encima de la mesa, si crecer o no crecer, ¿no? Este tema de me hago o no, soy o no adulto. Claro, el melodear por esa línea de a veces soy, a veces no, es toda una decisión, crecer o no crecer. Me parece muy interesante esto. Sí. Le pedimos a los oyentes que... A ver qué opinan. Sí, comuníquense, rompanos un poco las tarlipes. Por el Xbox o por el MSN o por el Facebook. Uh-huh. A ver qué... ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Bebieron o no de esa pócima, claro, para crecer o no crecer? ¿Pasaron a la era de la boludez? ¿Dejaron la era de la boludez para pasar a la era de formal y cortés o no? ¿Y si la bebiste, te arrepentís hoy en día? ¿Te arrepentís de haber crecido, no? Bueno, entonces este era el tema, hacerse o no hacerse adulto. Alicia va a beber del frasco y cuando crece se encuentra con la primera persona que es, ya es una adulta. Claro. Bueno, este es el tema, ¿no? Es ser adulto. La primera persona que se encuentra va a ser este conejo que va impecablemente vestido de caballero, como decíamos, ¿no? Como un escribano. Muy apurado, como el escribano también. Este tipo que esclavo del mundo moderno, ¿no? De la obsesión por el tiempo. Sí, llega tarde a todos lados, una y otra vez no para de correr. Y... bueno, este mundo de los adultos es bien caracterizado justamente, no pudo haber sido representado por una persona como justamente ese conejo vestido apurado, ¿no? Esto de no perder el tiempo vale oro, ¿no? Sí. A veces está bueno. ¿Para quién vale oro el tiempo? Y a veces está bueno tirarse y dejar que el tiempo pase un rato. ¿Cómo? En una plaza, en un parque. Pero justamente es la contraposición con Carroll. El tema este del conejo y Carroll. Uh-huh. O sea, un tipo que se va a navegar con un reverendo y tres pequeñas por el río Támesis. Si así son igual un poco... No, pero es justamente... No, se entiende. Disfrutar del tiempo. Uh-huh. O sea, tener un tiempo para vos. Porque ahora el tiempo es oro. ¿Para quién es oro? Ajá. Sí, no, aparte... Para dejar de correr. ¿Para vos es oro el tiempo o para la gente que a vos te paga un sueldo que entonces sí, es oro tu tiempo, es oro tu concentración? No quiero seguir con esto porque te vas a poner nervioso, yo sé cómo sos. Soy un tipo muy nervioso. Te va a dar algo. Ahora estoy perdiendo mi tiempo yo. Sí, lo perdieron, bueno. Ironías políticas va a haber en esta obra, esta es otra de las cuestiones que arroja este análisis. Sí, en el capítulo del Mar de Lágrimas. Claro. La pregunta que se hace es medio rebuscada, ¿no? Pero dice, ¿representa ese mar el líquido amniótico? ¿El deseo de regresar al vientre de la madre, como dicen muchos críticos freudianos de Alicia? Demasiado rebuscado, ¿no? Está bien, para eso están estas personas que tienen que... Pero yo no llegaría a ese, pero está bien. Alicia nada hasta la orilla y se reúne en una asamblea de animales que representa admirables la asamblea parlamentaria inglesa, ¿no? Nada más ni nada menos. El deporte favorito es la carrera electoral. O sea, una carrera arbitraria ya de por sí. Sí, en la que no se sabe muy bien cuándo se da la salida ni cuándo se llega a la meta. Sí. Y menos se sabe quién ganó, ¿no? Ya dijimos que, bueno, ahí salteamos el tema de la parte política, que si no nos vamos a... ¿O a usted qué le interesa? No, que a partir de la Carta de Reforma en 1835, la Cámara de los Comunes, o sea, del Parlamento inglés, es como que adquiere... una importancia bastante notoria, ¿no? En las decisiones, en la toma de decisiones políticas de Reino Unido. No yo solo, una observación que la diría el profesor, si estaría. El profesor haría acá una, sí. Después vamos a volver a hablar de este tema de cuando ella crece, ¿sí? Dentro de la casa del conejo, la angustia que ella va a sentir, la asfixia que va a sentir de vivir entre las estrechas paredes del mundo de los mayores, puede ser esto, ¿no? Y la alegría y la liberación que va a sentir cuando consigue el tamaño de niña y sale corriendo de la casa hacia ese campo que ella vislumbra por la... Claro, porque uno es como que mira con... me pasa a mí, y lo hablamos mucho cuando vamos a tomar algo. Los jueves, dice. Los jueves, claro, esas charlas profundas que se arman. Pero básicamente es como que uno se olvidó de la adolescencia, de muchas cosas, y con la emoción que se tomaba algunas cosas en la adolescencia. ¿Qué nos parecen? Una vez tuvimos una charla muy buena con usted, no sé si la podemos decir al aire, pero la banco, sobre los besos de la adolescencia. Los besos de la adolescencia. Nos vamos a desviar del tema, pero no me importa. Después, el viernes voy a cumplir años y hoy voy a hacerlo. O sea, bien. Nosotros somos personas, estamos llegando a los 30 años. Los besos de la adolescencia. Eran los besos más sinceros que uno daba. Porque uno no iba a llegar a nada. No. Estabas 45 minutos, 2 horas, 3, besándote nada más. Pero eran besos sinceros. Y esa etapa de los besos de la adolescencia. Y todo lo que hacía uno quizás con cierta inocencia, y a veces no con inocencia, pero uno lo hacía de manera sincera. Sí, sí, sí. Y igual la estamos acortando, porque estuvimos hablando de este tema una hora. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Largo sí, y tendido, sí. Los besos de la adolescencia. Uno parecía dominar al mundo. Era un... Aparte, nuestra adolescencia, estamos hablando, por eso está bien que aclares. Estamos hablando de los 90. Claro, una época terrible. Pero está bueno que lo aclares, porque obviamente uno no esperaba llegar a nada. En ese momento era complicadísimo. Era impensado. Entonces, desarrollaba una técnica de beso. Banco de plaza era fija. Pero hay gente en los bancos de las plazas ahora, ¿por qué? Pero las técnicas de los besos que uno desarrollaba, sí. Si no te aburrías, tenías que innovar. Bueno, otro día nos podemos abocar decididamente a este tema. Porque ella, sigamos con Alicia, sí. Aparte se encuentra con alguien que es la antítesis y del conejo blanco, que es nada más ni nada menos que esta oruga. La oruga que estaba sentada, que, fumando que dice, pipa. Podemos discutir si era o no una la oruga fumaba opio, algo que estaba muy de moda por esos tiempos. Mm. Bastante en ese momento, bastante aceptada. El opio, exactamente lo que te iba a decir. En todo caso, esto va a representar al adulto que pasa del mundanal ruido de todo este quilombo social y un quilombo en donde él nunca le da el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, lo que representa el conejo. Va a representar esto de que ya no queda nada por hacer. La oruga va a estar ahí eternamente tranquila, mientras que el conejo está ocupado, la oruga está ociosa fumando esta pipa. Y eternamente desocupada. Desocupada. Las altas esferas se van a ver también en el cuento, el encuentro con la duquesa y más adelante con el rey y la reina de corazones, va a meter a la alta sociedad inglesa, ¿no? Exactamente. A la niña. Dijimos que la duquesa podría muy bien representar a la duquesa de Kent, que era la madre de la reina Victoria. Que fue una figura dominante que quiso controlar todo, ¿no? El parlamento, todo lo sí, todo. Todo, exactamente. De la misma manera que querían controlar a Alicia. Sí. Agarrándola de la cintura e imponiendo, bueno, la presencia sobre su investidura. Esa. Exacto. El tema de las barajas, no es casual que el rey y la reina de corazones sean solo naipes. Porque los naipes tienen un valor convencional, que es el valor que nosotros le queremos dar, los jugadores. Claro, es algo, una, como decís vos, un valor convencional. ¿Por qué? Y en el mundo, por ejemplo, en el truco, el ancho de espada es el que más vale. Claro. Bueno, pero en el mundo de los adultos, tal como va a descubrir Alicia, todos o casi... Sí, Alicia. Alicia, todos o casi todos los valores son convencionales. Como en un juego de cartas, a unos le toca ser rey, a otros le toca ser sota, a otros le va a tocar ser peón en un ajedrez. Sí. Pero lo bueno de esto es que todos al final del juego vamos a parar a la misma caja, ¿no? Tanto el rey como el peón en el ajedrez. Exactamente. Y en la vida también. En la vida también. El valor va a depender exclusivamente de las reglas del juego que uno ponga. Y entonces todo el mundo de los adultos está regido por unas normas que, tal como descubre Alicia, no tienen sentido alguno. Por eso, la vida es un juego tan absurdo y arbitrario como el partido de croquet que organiza la reina en sus propios jardines, ¿no? Pero me quedo con esto, con que la vida es un juego tan absurdo y arbitrario. Bueno. Porque hay unos valores, por ejemplo, la sociedad occidental tiene ciertos valores que son primordiales en donde uno lo tiene que cumplir y uno se... Es como que una repetición de cosas se vive de generación en generación. Ajá. Que en otras sociedades no son importantes estos valores. Y justamente es como que está mal visto. Está mal. El ocio, por ejemplo, en la sociedad occidental está mal. Está mal, está mal. ¿Pero por qué? Déjame ser ocioso. Una definición de Inglaterra, cerca del final, quizás el episodio más célebre, la merienda esta, ¿no? Del sombrero. Todos sabemos el té a las 5, de dónde viene, ¿no? La hora del té a las 5 de la tarde. Es la tradición típicamente británica. Entonces ella se sienta a la merienda y el tiempo, le dice el sombrerero a Alicia, se ha detenido para siempre en las 6. Aquí estamos siempre en la hora del té. Entonces lo que se preguntan es si hay alguna vez una definición tan brillante de lo que es Inglaterra, ¿no? De todas estas convenciones sociales, ¿no? Justamente como la del té, que es la más tarada que sí, hay. Sí, sí, sí. Pero es algo que se respeta al pie de la letra, ¿no? Así que esto va a ser otro. Y para ir cerrando, el significado del sueño. Sí. Ella vuelve a la realidad después de un largo y azaroso sueño y se encuentra a su hermana. Y la hermana comprende al instante el significado del sueño de Alicia. Finalmente trató de imaginarse cómo sería su hermanita convertida ya en una mujer adulta y cómo guardaría a lo largo de su vida. La inocencia de cuando uno es chico. Claro. ¿No? Trató de imaginársela rodeada de hijos, contándole alguna historia que les pueda, los pueda encender, sí. Contándole por ahí el viaje este al País de las Maravillas y demás. Finalizando, tenemos algo más como los espacios interiores, ¿no? Mm. Cuando nos cuenta este... Esto no, porque es como que se imaginó a la hermana ya en adulta, pero... Son jóvenes, entonces vos lo que te imaginás lo vas a ver de una imaginación que es de una niña en ese caso. Uh-huh. Entonces no hubo espacio para esta sociedad occidental que vos tenés que formar una familia y que tenés que ir a trabajar y tenés que vivir como el conejo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, podríamos cerrar acá este pasaje que hicimos con un tema tranquilo. ¿Cómo cuál? Como White Rabbit de los Jefferson Airplane. Consuman porquerías y sí, viajen al mundo. Tema que aparece en Forrest Gump. Vayan, todos los temas de estos aparecen todos. Este tema aparece en Forrest Gump. Así que los que estén del otro lado, este es el momento para que revuelvan el cajón, no sé dónde tendrán guardado. Yo tengo un amigo que siempre la frase es. Se la guarda un amigo, dice siempre. White Rabbit de los Jefferson Airplane, tema psicodélico, lisérgico, un tema rabioso y que habla sobre todo estas cuestiones de Alicia, ¿no? Vamos con el tema, si le parece a la voz de la conciencia. Llegaron más mensajes en el C-Box, ¿eh? Ahora a la vuelta los leemos, vamos. Verdad y justicia. Bien, ahora sí, ya seguimos en el aire. Algunos oyentes se comunicaron. Algunos muy raros, No sé quién es Santucho del Amor, pero hay cosas raras. Santucho del Amor, que sí, es una confesión terrible. No sé. No sé quién es ni qué escribe. Alicia, la tal Alicia. Alicia, justamente, Alicia es mi nombre. Coma tranquilo. Soy una veterana con B larga, bien, con alma de bebota. Saludos, chicos de Caos. Vamos con... Yo me imagino quién fue el de Alicia. No, es como usted dice, fue un masculino. Pues sí, que hace una promo radial. No lo sé. Bueno, vamos, aparte, al margen de estos análisis y demás, vamos a hablar algún poco de cómo hay distintas obras que mencionamos antes al pasar, pero vamos a meternos un poco de lleno en esas obras, ¿no? Sí. Decíamos, hay una obra que marcó un punto importante cinematográficamente para una generación como la nuestra. Muchos la han visto de esa manera y muchos otros no, pero Matrix no se puede negar que fue un punto de quiebre importante. Hizo un poco de ruido, ¿no? De que esta la teoría de que toda esta vida es ficción, de que sí, todo. Una alegoría de la caverna moderna. Una alegoría muy, muy bien dicho, exactamente. Pero bueno, el pasaje, la referencia que hacen es este pasaje cuando Neo la ve a. Se me fue el nombre. Ah, no. Cuando la ve a. ¿Cómo se llama la chica? La pitoniza, me dijo el otro. ¿La putoniza? No, la pitoniza. La morocha. Ya me va a salir. Y lo van a buscar a la casa. Le dicen, vení a divertirte con nosotros, qué sé yo. A él le habían escrito, sigue al conejo blanco. Y ve que la chica tiene un tatuaje de un conejo. Entonces la sigue, dice, bueno, vamos. Y cuando le hacen la propuesta, justamente. Claro, de elegir la pastilla entre azul y la roja. ¿Vos querés saber la verdad? Bueno. Elegí la pastilla azul o la roja y vamos a ir a la verdad. Como Alicia, vamos a ir al País de las Maravillas. Los Beatles tienen el tema que habíamos yo dicho. Yo soy la morsa. Canción que está en la gira Mágica Misteriosa, en el álbum ese. Gran canción. Lo tenemos. Si lo querés poner un poquito de fondo, el Yo soy la morsa, y ahora lo hacemos sonar un cachito. ¿Vos qué? I am the walrus. Ajá. Dijimos el de Charlie, dijimos que Tim Burton que ya hizo la película hace muy poquito. Dalí, las ilustraciones. La película de Disney, que ahora vamos a meternos con eso. Los Simpsons, donde los Simpsons han hecho parodias de varias cosas, ¿no? De todo. De Ciudadano Kane hasta... Todo, es impresionante esa parte. Decíamos también esto de que la forma de escribir algunos poemas de Lewis Carroll. Ponelo un poquito fuerte. Bueno, decíamos esta forma de poema que hace Carroll, donde une dos palabras y saca nuevas palabras. Sí. Y Cortázar, uno de los grandes escritores, para muchos el más grande, para otros es el compañero suyo Borges. Un fenómeno, sí, un genio. Pero bueno, es uno de los más... Hablando en serio, sí. No, pero acá, digo, hay gente que es más... cortazariana, hay gente que es más borgiana, ¿no? Yo soy más guayista. Bueno. Por decirlo de alguna manera. Está bien, está muy bien. En el capítulo 68 de Rayuela dice... apenas, este libro también es revolucionario para la literatura. Tenemos que hacerlo. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato. Parece Nicolino Roche, el personaje de Capusotto. Creo que va a haber también acá. Bueno, esta gran forma de escritura, la vuelca de los juegos del lenguaje, ¿no? Que hace Carroll. ¿Sabe quién escribe también por momentos así? Ahora le voy a decir. ¿Quién? ¿Pero quién? Estoy mal, me estoy llegando. Si esa mirada me hizo acordar a otras miradas. Estoy mal. Y bueno, Tom Waits, que dijimos que hizo este disco entero dedicado a Alicia. Sí. Alicia en el País de las Maravillas, de la película de Disney, ¿no? Esta película que fue una sorpresa, porque lo que hace Disney es juntar las dos, los dos cuentos, Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo. Sí. Ahora vamos a hablar de A Través del Espejo también, ¿eh? Vamos a hacer esto A Través del Espejo y con eso vamos a ir a un tema y después volvemos para la despedida. El argumento junta estos dos temas, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo, y los hace una película. Uh-huh. Una película que, bueno, realmente ha quedado muy recordada. Los dibujitos estos de Disney, muy bien llevado, aparte, bastante psicodelia, bastante el sinsentido lo lleva al extremo, está muy bien desarrollado. No, son buenas, más allá de lo trágico en las obras de Disney, son buenos productos lo que hacen. Sí, siempre hay alguna crítica para hacer y demás. Las curiosidades de esta película, que tiene, bueno, como dijimos, está basada en los dos libros, en la fusión de dos libros. Que de 1949 a 1950, más de 700 artistas trabajaron en la creación de esta película. Sí, que la música está interpretada ni nada más ni nada menos que por una orquesta de 50 instrumentos. Fueron necesarios para la creación de la película más de 350.000 dibujos y pinturas. Más de 1.000 diferentes tonos de acuarela se utilizaron para captar los colores del País de las Maravillas. Sí. ¿Qué fue más? La primera película de Disney en incluir voces de actores famosos. Ajá. Después algo que se va a convertir, ¿no?, en una marca como Shrek, claro, y todo, ¿no? Sí. Shrek, sobre todo, que aparecen todos realmente haciendo voces. ¿Qué más podemos decir? Se rumoreó que debido al éxito de La Cenicienta, El Gato Rizón se diseñó basándose en Lucifer. Sí, bueno, estas son las cosas poco comprobables. Pero está bueno tirarlas igual. Que es, bueno, una de las películas que tiene más canciones que cualquier otra película de Disney. Después, obviamente, van apareciendo a medida que a nuestros tiempos. Sí, mucho. Los naipes, uh-huh, están basados en las casacas rojas británicas. Importante. Los del sombrero. Importante. Vamos a hablar de A Través del Espejo, que es el otro libro, que es como continuación. Es una especie de otro sueño de Alicia, sería. Sí, mientras que en el primer libro juega con cartas vivientes, acá se va a dar envuelta en una partida de ajedrez. Pero lo importante es que Alicia está meditando sobre cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo. Algo que uno siempre se preguntó. En algún momento alguien dijo, ¿y si cruzo el espejo, qué carajo hay? En He-Man, no sé si te acordás vos, opa, que se formaba como un espejo y He-Man pasaba. Sorcerer se lo daba. Así que... Estamos viejos. Sí, bueno, pará. En Matrix. En Matrix también. Se abre con... Muy bueno. Y se sorprende cuando se ve que puede pasar a través de él, ¿no? Claro. Puede pasar a través del espejo y descubrir de primera mano lo que va a ocurrir ahí. Entonces va a llegar a una sala en la que las piezas de ajedrez parecen cobrar vida por momentos y demás. Tiene también unos espejos. Yo lo que quería detenerme es en esto, ¿no? De pasar a través del espejo. De cómo es, cómo se ve todo detrás de eso, ¿no? ¿Cómo? No, pues yo una vez probé lo del espejo. ¿Y así quedaste? No. ¿Te golpeaste duro? No. ¿Y qué pasó? Pasé. ¿A dónde? No, fue un accidente que tuve de chiquito. Yo me tropecé y me pusieron puntos. Tuve puntos en el codo, en el hombro. Fue feo. Ah, era bastante sonso de chico. No, pero no fue que dije, ahí voy. Me caí. Está bien, bueno. Y pasaste atrás del espejo. ¿Supiste algo especial? Lo banco, ¿eh? Lo banco porque me pasó lo mismo. No, sí, bueno. Ah, bueno, podemos poner un club. El club El Espejo. Sí. Decíamos, esto de pasar a través del espejo, ¿no? A mí me llama la atención porque es también otra forma de esta de escaparme del mundo, ¿no? Por supuesto. El escapar, el estoy aburrido de esto, el me quiero salir de quiero olvidarme de esto. Como decíamos, lo mismo que a Alicia cuando pasa al País de las Maravillas. Mm. Esta necesidad de escaparse por momentos. Lamentablemente a veces uno escapa por modos que a uno le termina haciendo mal. Pero normalmente y escaparse, ¿cómo es esto? Un viaje es escaparse. El espejo puede, ¿qué puede ser? ¿El espejo qué representa? Puede representar un viaje. De vivir como el conejo. Sí. O no. Uno quiere, o sea, no sí. quiere esa rutina para el resto de su pero, vida. Pero usted, ese es un punto, está bien. Sí. Pero hay otros puntos. Uno escapa de muchas cosas sí, a veces. Sí. Escapa quizás de una situación, escapa de un amor, escapa de miles de situaciones que se pueden presentar. Normalmente uno quiere escapar de uno mismo. A veces también. Pero está bueno esto de pensar que el mundo a veces se nos presenta de una manera que nosotros... No queremos. Sea y no se puede cambiar. Por momentos pensamos que no se puede cambiar. No. Y pensaba en todo esto del escape, de cambiarlo y demás. Y me parece que el tema que tiene que venir ahora es este de traspasar el espejo. Cuando uno se siente así, definitivamente lo que tiene que hacer es traspasar el espejo. Mm. O por lo menos pasar hacia el otro lado, diría Jim Morrison sí. con el tema Break on Through. Vamos a escucharlo, un gran tema para seguir con la psicodelia y que terminen los consumos. Y volvemos para despedirnos con algún tema. Van a meter una denuncia de apología con los temas que vamos poniendo. Que manden dos. Vamos. You know the day destroys the night. Night divides the day. We'll be right back. like you on the only man. Como nos tiramos al piso con este tema del final. Estoy todo sucio. Qué linda esa caída que hicimos. Tipo Morrison, nos desmayamos. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No, sí, que estuvo bárbaro, alguien me tocó. Fui yo. Fuiste vos. Quería ver si era real todo eso que apareció. ¿Cuántos? ¿Tres dedos? No, bueno. No. Se va todo. Al fango. Bueno, terminando el programa raro de hoy, porque arrancamos 15 minutos. Hicimos una toma prueba. Uno y... Una prueba. Disco duro después. Hoy subí algo cuando publicitaba el programa. ¿Qué subió? En el Facebook, que me parece que está bueno como para terminar. La etapa de Barcelona ya la dijimos, tú. Sí, sí, no. Mañana a las 22 sigan el Conejo Blanco, no, eso ya. Esto. Una parte de justamente de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Que ella llega a un lugar en el bosque donde el camino se parte en dos y ella no sabe cuál de los caminos seguir. Ahora, esto va a venir al final. Al final lo voy a decir. Está muy bueno. Sí. Vamos despidiéndonos, ya son. Nos ya pasamos. Tarde. No, es tarde, nos quedan cosas, como siempre. Tenemos algo que se nombraba el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Era una migra. Varias cosas, pero está bien, estuvimos bien. Fue algún análisis. Digno. Que después de la conciencia, ¿qué opina del programa de hoy? La verdad no escuché nada, pero. Una constante. Estuvo. ¿Le gustó la música? Yo le hubiese puesto una especie de radioteatro, pero no sé si daba lugar, ¿no? No, lo vamos a preparar, lo vamos a. Escúcheme, voz de la conciencia. Sí. ¿Hay chance de remera de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Sí? Sí, puede ser muy, ¿no? Muy psicodélico. Lo podemos hacer tipo un batik. Qué lindo el tema de fondo. Subilo un poquito. Gran tema de Janis Joplin. Qué linda que es Janis. ¿Te gusta Janis o qué? Y yo creo que provoca por el tema de. Sí, joven muy lindo. ¿Eh? Volvamos. ¿Cómo? De joven era muy linda. Pero yo creo que provoca esto también. El artista provoca. Hay un momento en cual la belleza uno pasa se por rebusca, pero puede ser atraído por un montón de cosas. A mí Janis me atrae. Me iría una noche a tomar whisky con Janis y rosca. Sí, a la mierda todo. Al otro día te pasa un caballo por al lado. ¿Qué es esto? El País de la Maravilla, está bien. ¿Cómo habrá vivido esta gente? ¿Por qué me lleva estos momentos? Ese era el País de la Maravilla. ¿Cómo habrá vivido esta gente? Hendrix, hicimos el programa, Janis, Morrison, que sonó recién. Unas cosas raras y locas, está muy bien. Hay personajes que siguen en pie hoy en día, como Keith Richard, por ejemplo. Sí, qué raro, ¿no? Que sigan en pie todavía. Qué bárbaro. Decíamos, ¿algún análisis más que quieran hacer? Yo insisto con esto, con no dejar de jugar. No. Tener siempre esa inocencia de cuando uno era chico, ¿no? Uh-huh. Dígame qué le pareció, qué destaca mientras yo busco algo. Destaco esto de lo que hablábamos antes. Destaco que uno lamentablemente se sumerge en un mundo en donde uno actúa sin pensar, en donde uno vive como el conejo, apurado y obsesionado por el tiempo que no llega a ningún lado, en donde creo que la felicidad de uno pasa por otras cosas que vivir pendiente del tiempo y vivir de este mundo en donde te inculcan una serie de prioridades que uno quizá no las quiere tener. Y que te la inculcan a lo largo de toda tu vida, porque para eso están, ¿no? Está la escuela, están las instituciones. Los aparatos ideológicos del Estado. Qué lindo que es usted. Por eso lo traje. Ahí es cuando saca la chapa de comunicador social. No. Qué lindo. Bueno, decía, yo también rescato esto, ¿no? Sobre todo, ¿qué le tema el de atrás? Por favor. Estamos musicalmente hoy. Sí. Me voy a tirar una abrir de patas en el piso. Escúcheme. Diga. No me lo ¿te pone, pasa? Subí. Me lo pone ahí. Sí. Una mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. No. más que nada, ¿quién escribió este tema, no? Este tema, creo que la historia cuenta que se lo dieron, ¿no? A Lucas se lo tocaron. No, está en Corpiño de la Madrugada, está Solari. Está, no, pero no sé si está en la versión esa de Corpiño de la Madrugada, están los dos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, dice Solari. No, pero no sé si canta. No canta. No, porque yo le digo porque hay una versión dando vueltas en la cual cantan. ¿Cantan los dos? No, está Criminal Mambo cantado. Criminal Mambo, tenés razón. Con el Indio y. El Indio y Luca. Luca. Sí, tenés razón. Esa es la que tengo. Bueno, decía, ¿qué tema de fondo? Decíamos, yo me quedo con esto del programa, por lo menos de jugar esto de Alicia escapándose a un lugar donde pueda vivir cosas distintas a las que vive todos los días, ¿no? Mm. Y esto que es muy común en los niños, que jugar con la imaginación, sí, que es el arma seguramente más poderosa, por más que se vaya dejando de lado. ¿Qué mundo más hermoso era armarse con un mundo de Playmobil, de soldaditos? Sí, lamentablemente con soldaditos, ¿no? Pero. No, pero uno, la imaginación, ¿no? Esta cosa de poder. El poder volar. Que cada vez está siendo dejado de lado por otras cuestiones, ¿no? Que estamos todo el tiempo pendientes de una maquinita. Pero bueno, no vamos a meternos en esta. Eso, lo que digo es. Resaltar de jugar, de escaparse, de atravesar al otro lado, de romper. De imaginar. De imaginar, de romper, de atravesar al otro lado, de meterse en el agujero de la madriguera, de pasar a través del espejo. Encontré la frase de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era chico. Y es genial esa frase de Nietzsche. La hacemos extensiva a todos los que estén escuchando el programa todavía hoy, ya tarde. Ya los dejamos. Vamos a saludar a todos. Lo que voy a decir, yo el viernes cumplo años. El viernes 16. Sí. No, 30 años. Sí, 30. No sé si los voy a festejar. Es un año complicado. No sé si voy a hacer un festejo. Lo que quiero decir es, porque está muy de moda el saludo por Facebook. Todos aquellos que tengan mi teléfono, que me conozcan. Nosotros llamamos al teléfono, claro. Nosotros somos la generación. Todos aquellos que me conozcan, por lo menos, porque digo, está bien, si quizás alguien escucha el programa, feliz no cumple. Tienen teléfono, un feliz cumple de alguien que no tengo una relación, lo tomo con todo el cariño. Sí, por que supuesto, se pero ahora. Todos aquellos que me conocen, que me cruzan, que hemos hablado, que hemos compartido una cerveza, una charla o algo. No me jodan con el saludo por Facebook. Y menos mensaje de texto. Es lo último, está bien. En la última instancia, mensaje de texto, que es más personalizado, lo puedo llegar no, a... No. Yo un año que cumplí años, hice una lista de quién me llamó por teléfono, sí, y quién me mandó mensaje de texto. Bueno, yo lo que les pido es esto, ¿no? Encarecidamente, aquel que tuvo un intercambio de charla. Una cerveza. Conmigo, claro, no me jodan con el saludo por Facebook. Está todo bien con el que no me conoce, el que lo haga. Y el que no lo llegue a hacer, no es que me voy a enojar, no le voy a hablar más. Pero sépanlo, que acá lo estoy diciendo ahora, que yo prefiero... El llamado. El llamado sobre todo. El llamado fundamental. Si no, un mensaje de texto, puedo aceptarlo. Y el saludo por Facebook es para el oyente que... Para el oyente. Que no nos llega... Que no tiene su teléfono. Que no tiene el teléfono, no llega a conocer ni nada. Así que quería aclarar esto porque es algo que a mí... Yo saludo por Facebook nada más. Si no, tengo tu teléfono. O si llego a las 12 menos 10 de la noche... Claro. Digo, uy, la puta madre... Pero trato de no hacerlo, trato de meter un llamado siempre. Entonces vamos a... Aparte somos de la generación de que se llama por teléfono para todo, claro, nosotros, ¿no? Claro, claro. ¿Vas al baño? Para todo. Bueno, hola, está X de parte de un amigo. ¿Pero qué amigo era? ¿Te atendía el padre, por ejemplo? Uno conseguía, rescataba un teléfono. Cuando éramos adolescentes era totalmente una hazaña ya conseguir un teléfono. No estaba ni el MSN, estaba el ICQ. Nada más para los privilegiados. Que te atienda el padre, bajón. Y el bajo. Ahora sí, está Juana. No. ¿De parte? No, de un amigo. Era así. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, ¿qué tal? ¿Estaría Juana? ¿Quién sos vos, nene? Mariano, un amigo. No tiene amigo, Juana. Bueno, está bien. ¿Está o no está? A ver, espera un cachito. Bueno. ¡Juana! ¡Juana! ¿Sí? Un amigo, Mariano, dice. Ah, Mariano. ¿Quién es Mariano? Ah, un amigo. ¿Quién es? ¿De dónde lo sacaste? Un amigo. Después que no venga para acá, papu. Que no venga para acá, Después te explico, papu. Escuchame, pibe. Ahí te paso con Juana. Ojo con lo que hace con la piba, Gracias, señor. Gracias a las pelotas, gracias. No. Bueno, ese era el acto de la llamada, jodida llamada. Nos vamos a despedir porque es tarde. Ya está, vamos. Nos vamos. Yo quería leer esto para irnos. Alicia llega a un lugar... Para que corte la música. Sí, era muy malo. No sé qué tema era, pero era malo. Alicia llega a un lugar, no le iba a hacer la silla de bajarlo y cuando lo escuché un poquito dije, no, eliminalo. Sacalo. Alicia llega a un lugar en el bosque en donde el camino se parte en dos y ella no sabe por cuál de los dos caminos seguir. Entonces Alicia mira al gato en el árbol y le pregunta, señor gato, ¿cómo hago para salir de aquí? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Entonces el gato le va a decir, eso depende del lugar al que quieras ir. Y Alicia le dice, la verdad es que me da igual el lugar. Entonces, da lo mismo cualquier camino que sigas, le dice el gato. Me parece que es un pequeño fragmento del libro que es muy bueno, ¿no? Si, muchas veces el camino se bifurca, ¿eh? Si, no, si te da igual, es igual el camino que elijas. El sí. tema es que decidas qué camino querés seguir. Eso es lo ideal. Vamos a ir con un tema, no tiene nada que ver con el programa de hoy, un gran tema. Un gran tema de Los Redondos, ustedes. De un gran disco. Uno de los que. Sí, con el octubre. Disco, para mí disco. Es el disco musical. ¿Cuántas veces fue una fiesta y vio que ella baila con todos? Baila siempre. Con todos. Y es la misma bailarina, el mismo lunar. Mm-hmm. Ella baila con todo. Pasa. Pasa siempre. A nosotros siempre nos pasó de mirar, siempre bailaba con todo. Y nosotros no baila con nadie. No, nadie, pero ella baila. ¿Bailás? No, bailo con todo, 78 menos con vos. 78 fue una noche que me dijeron que no. Bailo con todo, menos con vos. Manda el tema, nos vamos. Buenas noches. No te rías porque fue verdad. 78 gracias. Fueron. Gracias a todos, ¿eh? Buenas noches. Chau, hasta la semana que viene. Chau, Ferretti, gracias. Chau, Lungi. Chau. Sin vida.